Hola chicos, en esta entrada os enseñaremos las estadísticas de visitas del blog. Las capturas de pantalla de las diferentes estadísticas se encuentran abajo. Para consultar las estadísticas nos hemos dirigido al icono W y hemos pinchado en estadísticas. En la gráfica que aparece al principio le damos a semana y ahí aparece el volumen semanal. La segunda imagen que aparece es un mapa del mundo. Pinchamos en resumen y después en siempre, ahí aparece la procedencia geográfica de la visita. Regresamos a estadística y clicamos en el resumen del apartado top entrada y página y a continuación en siempre para ver el listado de entradas más visitadas. Para ver los enlaces salientes que se han utilizado en nuestro blog, en el apartado clic pinchamos en resumen y después en siempre y aparece la URL visitada. Si queremos saber a través de dónde se han accedido a nuestro blog, nos vamos hasta referencia. Una vez ahí, vamos a resumen y después a siempre y obtendremos la información deseada. Y por último, nos dirigimos a palabras clave para buscadores y ahí pinchamos en resumen, después en siempre y nos aparecerán los términos utilizados para acceder a nuestro blog a través de los motores de búsqueda. Mi sono cambiata con chi veste anche te. Mi sono spogliata. Si queréis saber, la información que se ha obtenido de la estadística se encuentra en la foto. Gracias y hasta pronto. Arriva sempre quando non lo aspetti più.